Estamos precisamente en contacto con el escritor, historiador y periodista Ernesto Jaureche. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días. Gerardo, encantadísimo, muchas gracias por la llamada. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Estamos por Rosario, de paso. De paso, ¿ya habías estado? Resistencia rumbo a Buenos Aires, ¿eh? Ajá, ¿ya habías estado hace poco? Bueno, vengo bastante frecuentemente, sí, me interesa, me gusta. Antes estuviste por la cuestión esta del Bicentenario. Estuve por el tema Bicentenario, sí, además anduve por los Café Cultura también un tiempo antes, anduve dando batalla en el interior de la provincia, en el corazón de la patria sojera. Claro, y vos sabés que hablamos fuera de micrófono. Te escucho muy poco, ¿es posible que levantes un poco? A ver, ahí estamos tratando ahí de estamos, hacer, ahí está mejor. Ernesto, te decía que veníamos hablando fuera de micrófono, para una persona, un escritor, un historiador, periodista como vos, pero que aparte abrazó una causa política en los años 70. ¿Qué ganas le quedan ahora de seguir hablando, de seguir divulgando alguna idea, algún pensamiento? O sea, cuando se dejó atrás aquella época tan intensa, ¿no? Y que parecía que un cambio social era posible. Para empezar por lo más denso, por lo más pesado que transita por nuestras cabezas en general, por los sobrevivientes de aquella masacre, la responsabilidad. Nosotros sentimos una responsabilidad de haber conducido un proyecto político con miles de compañeros, de los cuales 30.000 dejaron la vida. ¿Te imaginas que eso es una carga pesada, muy, muy pesada, que te impide después decir, me retiro, me voy a casa? Jamás te podrás ir a casa. Digo, esto lo vas a sentir para toda tu vida, y están nuestros cariños, nuestros amores, nuestros hermanos, aquellos con los que nos hemos criado, con los que hemos empezado a militar. Ahí perdimos demasiado como para decir hoy me voy a casa. Hay un vínculo. Derecho a esa casa. Claro, no está. En realidad habíamos estado hilvanando algunas respuestas, pero no habíamos llegado a esa. La otra cuestión es que, bueno, nosotros tenemos un camino transitado en la política, en lo que nosotros creemos que hoy es muy necesario, en nuestra experiencia, y esto lo tenemos, también una responsabilidad, una obligación con las generaciones más nuevas, de devolverles esta experiencia que hemos realizado, particularmente no de contarle la anécdota de cómo fue, sino de intentar teorizar sobre ese pasado para sacar de ahí categorías que tengan valor de aplicación permanente, para siempre. ¿Y encontrás alguna relación en lo que está pasando actualmente? Fundamentalmente, incluso por el objetivo, por el tema que se va a tocar hoy, ¿no? Lo que el conflicto nos dejó. Ese conflicto que se dio, que dividió a la sociedad argentina, ¿te rememora conflictos pasados? A conflictos que se vivieron concretamente a partir de la irrupción del peronismo en la sociedad argentina? No es más que la continuación del proyecto fundante de la historia argentina, digo, el proyecto esencial que escribe el conflicto, que provoca el conflicto que escribe nuestra historia, es el mismo conflicto que se dio en esta circunstancia de una manera más visible y más cruda. Es el conflicto entre dos modelos de acumulación, entre la concepción de un país que se siente segmento del mercado mundial y la concepción de un país con una economía autocentrada, integrada, con todos sus sectores participando, con una redistribución mucho más justa, más sana y con una capacidad de sobrevivir frente al mundo globalizado, por ejemplo, es mucho mayor que si sos un pedazo de un mercado externo, ajeno. Cualquier golpe en los mercados internacionales impactaría sobre nuestra economía, cosa que les ha ocurrido tan claramente a los del campo que si no entienden eso es porque son unos imbéciles. Digo, lo que está ocurriendo ahora, esta pérdida de rentabilidad que tienen en este momento, es consecuencia del proyecto político que ellos tienen. En todo caso, lo que está ocurriendo es que la batalla fundamental es entre el modelo de Martínez de Hoz, que todavía tiene plena vitalidad, y el nuevo proyecto, el nuevo modelo de acumulación, el nuevo programa económico, la nueva propuesta que estamos impulsando nosotros desde abajo y que el gobierno está ejecutando en la medida que puede. Cuando hablas del proyecto de Martínez de Hoz, ¿estás hablando del país agrícola exportador? Estoy hablando de un proyecto que primero no reconoce las capacidades del país, es autodenigrativo. Es decir, los argentinos no servimos ni para ir a ver si llueve. Una. Dos, un proyecto que no puede concebirse como una nación independiente en el marco de las naciones del mundo, sino que tiene que ser parte de los sectores dominantes. Después esto se repitió en términos de relaciones carnales, digamos, ¿no? Pero es el mismo modelo. Un modelo que no cree en la Argentina, que no cree en los argentinos, que no cree que es posible construir una economía autocentrada e independiente. Particularmente hoy día es posible, pero además porque tenemos el Mercosur y América del Sur para hacerlo, una capacidad de competir en el planeta que no teníamos hasta hace pocos años. Con mayor razón es necesario pensar el proyecto que el gobierno está tratando de impulsar. Ahora, Argentina siempre estuvo debatiéndose entre esas dos líneas de alguna manera, ¿no? Entre ser un peón, como decía, como alguna vez un político dijo, ser... Más profundo que eso, es más complejo de explicar, pero el tema, digo, tiene que ver con la forma en que se constituye una nación a partir de una conquista extranjera. Digo, la América del Sur tenía una vida propia, comunidades con determinadas formas de vida y formas de intercambio y de redistribución de la riqueza, hasta que viene la conquista. La conquista instala una racionalidad brutal, que es la de la exacción, la extracción, la explotación y la realización del valor fuera del continente donde se estaba sacando la riqueza. O sea, la metrópoli colonial es donde el valor realmente... el valor económico adquiere la posibilidad de ser intercambiado, de ser usado para fines. Aquí no, aquí somos nada más que productores de la materia prima que genera el valor que después se explota afuera. Y otra racionalidad alternativa a esta, que se va constituyendo en los márgenes de la economía y de la política y de la juridicidad de las leyes de India, que es la de las poblaciones autóctonas. Estamos hablando de criollos, españoles, indígenas, negros, blancos, amos, hacendados, peones. Estamos hablando de una comunidad compleja que se constituyen al margen de la... No fuera, pero sí en los márgenes de la economía que instala el modelo colonial y que empieza a adquirir, por razones de su propia dinámica, mecanismos y formas económicas de subsistencia. O sea, es la primera vez que se empiezan a crear el mercado interno. Esta concepción de mercado interno exige también nuevas relaciones sociales. Ya no son las relaciones sociales de la colonia, son otras relaciones sociales. Otras relaciones sociales que además se reflejan en distintos modelos jurídicos, en distintas formas organizativas, en distintas maneras de conciliar el conflicto por la riqueza entre esos sectores, y por lo tanto en distintas culturas políticas. Esto es lo que dice, empieza a distanciar, a diferenciar uno con otro, y particularmente a partir de la época de los Borbones, cuando Carlos III hace la corrección del imperio, donde no se ponía el sol, y crea el Virreinato del Río de la Plata. Al mismo tiempo hace profundas reformas administrativas que distancian todavía más a la burocracia colonial de la población local. Llámese españoles, como decían allá, los españoles peninsulares y los españoles americanos. Llámese como se llame. Y esto es lo que genera la guerra civil. La guerra civil no es una guerra de liberación nacional, es una guerra entre la guerra de independencia, quiero decir, la guerra de emancipación, son una guerra entre distintas concepciones de país, claro. Entre distintos proyectos de nación. Digo, es inadmisible de otro modo que se hayan podido constituir ejércitos como el de San Martín o como el de Belgrano en 24 horas, si toda una población no estuviera en armas a la hora de llegada de los jefes. Aquí es una conjunción, un encuentro entre los líderes, los caudillos, Belgrano, San Martín, Artigas, y una población que ya estaba soliviantada desde hacía mucho tiempo, y que se pliega a estos ejércitos, que forma esto, y bueno, y es un pueblo en armas. Yo tengo es inconcebible cosas tales como cuando los jujeños, el éxodo jujeño. El éxodo jujeño, claro. Es inconcebible el éxodo jujeño en estas condiciones. Además es inconcebible el ejército de los Andes. ¿Por qué iban a ir a pelear los gauchitos que estaban pasándola también en toda Mendoza, San Luis, San Juan? Se iban a sumar un ejército que les iba a imponer una disciplina brutal, que después iban a tener que cruzar los Andes, y del otro lado se iban a encontrar nada menos que con un general, con un ejército que había derrotado a Napoleón. Casi nada lo que tenían que hacer, más bien que era una cosa de loco, salvo que tuvieran una vocación política, que esto fuera una militancia. Y esto fue lo que fue la guerra, pero fue la militancia del país que hoy expresa la necesidad de reconstituir la unidad sudamericana, de reconstituir un proyecto autónomo, autocentrado, con una economía para todos, con una participación equilibrada, con una distribución justa. Este es el país que tenemos que reconstruir, el país que ganó la guerra de la independencia y que perdió en la década del 80. Pero ya un poco antes, Ernesto, ya que haces historia, y estaría bueno que los argentinos la tengamos bien presente, ¿no? Porque un poco como decíamos, ganamos la independencia, pero a partir de ahí fuimos perdiendo, a partir de ahí se hace el país macrocefálico, ¿no? A partir de ahí surgen los problemas entre las provincias, Buenos Aires precisamente, y a partir de ahí se hace una distribución, por ejemplo, ¿no? Que es cuando empiezan las primeras chacras, las primeras estancias, y después nunca más se pudo arreglar eso, ¿no? No es cierto, no, de ninguna manera. A partir de la independencia no perdimos siempre, ganamos muchas veces. Fuimos ganando, perdiendo. La última gran victoria que conocemos, las últimas grandes victorias que conocemos son el 17 de octubre, con el asalto de la ciudad, de la cabeza del imperio, digamos, de la ciudad puerto, por parte de los descendientes de aquellos gauchitos que se fueron a pelear, por descendientes de aquellos calchaquíes que se levantaron contra la opresión española, con descendientes de aquellos que acompañaron a Túpac Amaru, con descendientes de los que agarraron la lanza y se convirtieron en montonera. Ese era el 17 de octubre, ese es el país grande, el país del interior, la patria grande, el país sudamericano, que ganó el 17 de octubre, y por eso fueron posibles esos 10 años en esas condiciones. Ese es el país que quiere ese proyecto. No es cierto que siempre perdimos, también ganamos. Volvimos a ganar en el 73, más efímeramente si querés, pero también ganamos. La diferencia central está en los métodos, en todo caso. Casi siempre que ellos ganaron, provocaron después un genocidio. Siempre que el pueblo gana, perdona. Esto es una diferencia sustancial. Uh-huh. Ernesto, ¿crees que el gobierno actual, el de Néstor Kirchner y el actual, el de Cristina, de alguna manera buscan esa redistribución de la riqueza, o que, digamos, la 125, como otras medidas, son más para hacer caja y ver cómo zafamos de la situación? Mira, yo observo una cosa, yo recorro bastante el país, mucho lo recorro. Y además con el tema del Bicentenario esto surge con más claridad. En la etapa inicial del gobierno de Néstor Kirchner, todos observábamos que Néstor era como una especie de locomotora de una sociedad que estaba anómica, que no daba respuestas, que no era capaz de generar sus propios proyectos, ni siquiera sus propias consignas, sus propias... Esto ha ido cambiando con el tiempo, desde que se recuperó la política, desde que el sujeto de la política dejó de ser el mercado y pasó a ser el hombre y la mujer argentinos en el 2003, cuando dejamos de hablar del riesgo país y de Anup Singh y del Producto Bruto Interno y empezamos a hablar del precio de la carne, del subsidio a los transportes, de lo que atañe al hombre, cuando la política volvió a ser propiedad del ser humano y tenía una dimensión humana, no eran los miles de millones de dólares de que se hablaba. Es decir, cuando esto fue un proceso, a medida que se fue aceptando esta política, se fue aceptando que la política es la herramienta transformadora de la realidad por parte de la gente, fue cambiando la locomotora. Hoy la locomotora ya no es Néstor Kirchner, hoy la locomotora está en la gente. Lo ves en las consignas, digo, esa consigna extraordinaria que dice sí a las retenciones, sí a la redistribución, es una consigna que dice mucho más que lo que expresa que lo que expresan las palabras. Dice, de acuerdo con el gobierno, sí, pero también de acuerdo con el gobierno, si en tanto y en cuanto haya distribución. Estamos condicionando ya, estamos participando en la distribución, estamos participando en el debate de la gran política. Este es un cambio fundamental, yo lo veo en todo el país, particularmente en los sectores más jóvenes. Muchas veces con un enorme déficit organizativo, pero con una gran voluntad que yo creo que va a permitir que esto se vaya convirtiendo progresivamente en pueblo demandante, en un pueblo organizado, en un pueblo capaz de construir sus propios proyectos y sus propios programas, ¿no? Su propio destino. Esto yo lo veo, pero bueno, digo, mientras tanto, esta denuncia de que te pasa el caja, y bueno, esto forma parte de la denuncia de siempre, pero estamos hablando de las cosas menores. Hablemos de las cosas grandes, hablemos de la política grande, hablemos del debate grande, el debate por el modelo de producción, por el modo de producción, o el debate por una política grande, ¿no? Digo, si hablamos en esos términos y nos salimos de la estupidez de lo mediático y además de lo inmediato y además de la denuncia, y empezamos a pensar el país desde la historia, desde su pasado, y empezamos a pensarlo en función de un proyecto de país en el marco de América del Sur, en el marco de una globalización que está haciendo agua por todos lados. En ese sentido, digo, pensado así el país en grande, y esto está todo bien. Está todo bien. Claro, ese sería el ¿y ahora qué?, ¿no? Cuando hablamos lo que nos dejó la, lo que nos dejó el conflicto, y el ¿y ahora qué?, sería encaminarnos hacia ese lugar. Exacto. Digo, el conflicto contribuyó a eso. Si bien por un lado implicó un retraso grande, yo te decía que creía que se empalmaba con el tema del Bicentenario, el tema del conflicto con el campo, y yo creo no equivocarme demasiado si pienso que uno de los objetivos del conflicto con el campo fue tirar un misil a la línea de flotación del proyecto de generación de un, lo que Cristina llamaba, un acuerdo del Bicentenario. Un acuerdo del Bicentenario a mí me recuerda, tal como Cristina lo describía, a lo que nosotros en el 73 le llamábamos pacto social, o a lo que hasta el 55 Perón llamaba acuerdo económico social. Era necesario, es necesario, sigue siendo necesario, sentar a todos los principales actores de la economía, de la política y del trabajo alrededor de una mesa para ponernos de acuerdo respecto a dónde queremos ir. Hay sectores que no se quieren sentar a esa mesa, que se sienten privilegiados, cree que tienen coronita. Ese es el campo. Por eso creo que uno de los objetivos del conflicto, digamos, la crueldad del conflicto, lo cruento que fue, lo duro que fue, tiene que ver con voltear toda idea de una concertación política, económica y social que permita construir un proyecto que los contenga. No quieren ser contenidos, no quieren pertenecer a la economía nacional. Están muy cómodos en esta economía donde se sienten segmentos del mercado mundial que intermedian las multinacionales, pero que responde a las necesidades de la de China y de la India. Ahora creen ser, así como alguna vez fueron colonia española, después fueron tributarios del Imperio Británico, ahora creo que quieren servir a los chinos. Ahí encuentran el origen de sus riquezas y el origen de su renta extraordinaria. Y lo que no quieren ceder. Y que lo que nos abre un interrogante, ¿no? Porque si este pacto social, concertación económica, o lo que sea, digamos, fracasó las veces anteriores, ¿cómo se puede hacer para que en esta oportunidad esta gente o se pueda sentar o puedan llegar a formar parte, ¿no?, de esta mesa que decís? No fracasó en las veces anteriores que se lo implementó. Digo, no fracasó en el periodo que lo implementó, pero por primera vez entre el 47 y el 55. Esto no necesito explicarte por qué no fracasó. Sí te puedo decir, en nuestra etapa, en el 70, la voluntad política vertida a través del Pacto Económico Social permitió que en 2 años los trabajadores pasaran de disponer del 27% del Producto Bruto Interno al 50, casi 50, al 49. En 2 años de gobierno peronista, en el año 73 al 75. Esto no es broma, esto está escrito en todos los números, que en cualquier estadística que vos mires. Esto es producto de este tipo de acuerdos. Porque lo que pasa es que acá hay dos racionalidades políticas también. Hay una racionalidad política que dice, siempre que uno gana, otro pierde. Y hay una racionalidad política, que es la que en general practica el peronismo, y que tiene origen en el sindicalismo, que es la de política de que todos ganamos, todos podemos ganar. Y eso se verifica fundamentalmente en la mesa donde un sindicalista se sienta con un propietario, con un empresario, donde, digamos, estamos en la cúspide de la lucha de clases, estamos en un conflicto antagónico, y sin embargo se arriba un acuerdo y se firma un convenio. Esto es política. No la confrontación salvaje, no el si yo gano, vos perdés. La construcción de la nación se hace desde aquella idea que decía Perón también, nadie se realiza en una nación que no se realiza, ningún individuo se realiza en una nación que no se realiza. Esta es la idea central. Se realiza toda la nación y sus distintos sectores, sus distintos actores económicos, sus distintos, y los ciudadanos se realizan en ese marco. Si todos ganamos, yo gano. No está esto que está instalada, esta reaccionalidad liberal de si yo gano, todos ganamos. Llenemos la copa y cuando yo haya llenado la copa ustedes van a disfrutar del derrame. Esto es un disparate, la copa no es una copa, es un embudo. No hay salida por ese lado. Entonces, además nunca se ha demostrado más claramente que con esta destrucción total de del tejido productivo de la Argentina y todo lo demás que ha pasado, la desocupación y todo, ahora está más claro que nunca que lo único que genera riqueza es el trabajo. que la riqueza no genera trabajo ni tampoco se puede reproducir a sí misma. Y que la otra riqueza es efímera, ¿no? Son como papeles pintados. Es falsa, ni siquiera es efímera, es falsa, es para pocos y genera impactos descomunales sobre el conjunto de la sociedad donde se aplica. Ernesto, un placer hablar con vos. Vas a estar entonces esta tarde en Humanidades y Artes. Así es, sí, ahí estaré con los muchachos ahí. Bien. Hablando sobre todo esto. Te dejo un gran abrazo. Igualmente, muchas gracias, chao. Chao. Dialogábamos con Ernesto Jaureche, escritor, historiador y periodista.